sobre un gran encuentro, ese montaje de la obra La Banda de Pueblo de José de la Cuadra, que tendremos el gusto de disfrutar del 14 al 16. Y hoy nos acompaña Estuardo Riva de Neira para ampliar este tema, conocer algo más de las bandas y hacerle la cordial invitación a usted si desea participar, no sé, con alguna pregunta o de pronto ampliando el tema. Usted puede comunicarse con nosotros marcando el 22-2966. Nos daría muchísimo gusto la participación activa de ustedes. Las personas que lo hagan, hoy tengo aquí sobre la mesa de trabajo dos libros. Uno sobre la música ecuatoriana para banda popular, donde hay una pequeña introducción de teórica y posteriormente hay partituras. Hay también el libro de música ecuatoriana para banda popular, el 2, que lo ha sido posible gracias al municipio del Distrito Metropolitano de Quito y también a la Fundación de Bandas, a la Casa de las Bandas de acá de Quito. Así que antes de darles a conocer algo sobre nuestro cuento de la banda de pueblo, yo quiero saludar a Estuardo y decirle que es bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. Hola Laurita, muchas gracias por la invitación, siempre agradecido por tomarnos en cuenta, especialmente las bandas. Hoy hablamos un poquito del trabajo este de las bandas, el libro que te traje que se llama Música para Banda Popular. Ese es un trabajo que se hizo con César Santos, que nos ayudó en la recopilación, tiene una recopilación histórica de las bandas y unas partituras para la gente que les esté interesada en música de banda y música que está en partituras para banda. Ese es el así que apresúrese a marcar el 22-2966. A nosotros nos gustaría entregar estos libros para que usted los lea y los ponga en valor. Esa es la importancia de esto. Así que, mi estimado Estuardo, te invito a escuchar lo que viene a continuación sobre La Vida es una Banda. Vamos a ver si es que es eso, si necesitamos todos los instrumentos musicales para poderle dar armonía. Esto lo tomamos de un blog de cuentos Wisventados. Inventados, dice Gus Inventados. Tres famosos músicos salían del teatro donde dieron un concierto. Uno de ellos, llamado Derek, dijo que los esperaba en la parada de trenes y observó por última vez el hermoso país donde se encontraba. En un pequeño bar vio una niña aproximadamente de 10 años, tenía una ropa muy sucia y rota. Estaba sola, sentada, sin nada en la mesa. Le pareció muy extraño al ver a una persona sin comida en un bar, a menos que esté esperando a la mesera. Pero dudaba que una niña de 10 a 9 años esté sola en un lugar turístico como Londres. Se le acercó y se sentó frente a ella. «¿Dónde están tus papás?», le preguntó. La niña subió la cabeza y lo miró. No respondió nada durante 10 segundos. «Están muertos, señor». Derek se inclinó hacia atrás y trató de hacer como que no pasó nada. Rápidamente Derek cambió de tema y le preguntó, ¿cómo se llamaba? Judy. Su nombre era Judy. A Derek le daba lástima de esta pequeña que la había encontrado sola, sin cariño y sin papás, y decidió preguntarle de una buena vez si quería o podía quedarse con él. Su próximo concierto sería en 3 semanas y quería llevarla con él. «Me haría bien un poco de compañía», respondió Judy. Derek le tomó como si agarró a Judy de la mano y la llevó a la estación de trenes donde lo esperaban sus compañeros. Santiago, el baterista, observó venir a Derek de lejos con una niña agarrada de su mano. Cuando Derek llegó a la estación con Judy, Santiago lo miró con curiosidad. «¿Quién es esa niña, Derek?», esa fue la interrogante. «¿Acaso otra vez paparazzi que no quería soltarla?», y se echó a reír. Derek era el más cariñoso de los tres. Estaba Santiago, el más canchero, Troy, el más callado, y Derek, el más amoroso. «Es una amiga que me encontré en un bar. Espero que se adapte a nosotros porque estará conmigo un buen tiempo, respondió a su burla. Subieron al tren, no había casi nadie. Estaban en el último vagón y Judy estaba sentada en medio de Derek y Troy. Santiago estaba al frente de los tres. En eso, Santiago había tratado mal a Judy diciéndole paparazzi. Cuando el viaje había terminado, el tren paró en Canadá, cuyo concierto era en ese país. Entraron al edificio donde tendrían que crear nuevas canciones para proponer el concierto. Judy, en ese tiempo de trabajo, ¿qué va a pasar? Quisiera ayudaros a escribir una canción, le preguntó a Derek. Judy no sabía nada de música, ni siquiera sabía cantar. Santiago estaba enfadado. No podía creer que Derek cayó tan bajo al aceptar que una niña ni de 10 años compusiera una canción con ellos. La respuesta de Judy fue positiva. Luego de horas y horas, por fin lograron terminar su canción. Se titulaba esta canción que en castellano titulaba Encontré un ángel. La llevaron a la disquera para probarla. 2 días después de su entrega, llamaron a Derek y transmitieron que su canción estaba aprobada, ya que se necesitaba una canción extra en el concierto. La banda decidió tocar esta canción, Me encontré un ángel. Cuando la cantaron, el público sintió un sentimiento especial. Por más que Judy no haya cantado bien, el público sintió lo que en verdad quisieron transmitir. Judy se sentía por fin con compañía. Derek la adoptó como hija y Santiago era el padrino. Cuando la banda se separó, Derek y su familia fueron a vivir a una pequeña estancia en Grecia. Troy escribía poemas para el libro de su esposa y Santiago se convirtió en actor. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros a veces tendemos la mano para un ángel, como un ángel para otro ángel que quizá está abandonado? Y por tener estas verdaderas historias, ¡qué maravilloso! Así que empecemos a aflojar, a ablandar nuestro corazón, hacerlo de carne, como se dice, no así tan duro como una roca. Así que con esto yo quiero invitarles a todos ustedes a que conformemos una orquesta, porque a veces, miren, necesitamos de un solo elemento para nosotros poderle más armonía a nuestras canciones, a esas melodías que las creamos desde el fondo de nuestro corazón. Con esto les voy a invitar a seguir con más banda, porque hoy las bandas se han concentrado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y necesitamos de ustedes, de esos elementos que están a través de los 940 Radio la Radio El Buen Pastor, Radio Macarena Santo Domingo de Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y los que están en www.corape.org.es para tener este gran encuentro y conformar una verdadera banda llena de amor. Y vamos a ver al final qué melodía nos queda y qué melodía toca usted. Señoras y señores, desde Alandací, la banda tricampeona Santo Tomás, la tricampeona. Hermanos Magiquín. ¿y qué tal si con este ritmo de banda nosotros seguimos nuestro diálogo y conocemos más sobre el montaje de la obra La Banda de Pueblo de José de la Cuadra? Bueno, ahí hay un ligero cambio que se dio en el municipio. Se quería hacer inicialmente basado en el libro de José de la Cuadra, ¿no?, La Banda de Pueblo, pero sino que creo que se cambió un poco la visión porque la banda se ha modernizado con el tiempo y ha sufrido transformaciones. Entonces lo que se hizo es que el director escénico, que en este caso es Javier Ceballos, tomó historias de los compañeros que han sido parte de las bandas y han trabajado para las bandas. Parte de las bandas como integrantes han sido músicos que han nacido en las bandas, y para las bandas cuando entraron a trabajar con Casa de las Bandas, o el proyecto antiguamente se llamaba Bandas Parroquiales, trabajaron para las bandas, es decir, instruyendo a las bandas. Porque el proyecto Casa de las Bandas lo que hace es capacitar a las bandas. Banda instructores a la parroquia. ¿Y cómo quedaría ahora el evento entonces? No, igual se llama La Banda. Ahora La Banda es un cuento hecho a partir de la vivencia de cada músico. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay una historia muy bonita del compañero Víctor Sadovay, que es un músico ya bastante conocido, y que él, por ejemplo, nos dice que él aprendió a tocar a los 11 años de edad con su padre, y que él entró tocando la percusión menor, y que su padre le había enseñado la música a través del juego, que al rato de cenar, al rato de desayunar, hacía jugar a la familia, a la banda. Entonces le decía a un hijo, tú eres el clarinete, al otro tú eres la trompeta, y al otro tú eres el bombo y los instrumentos de banda. Entonces él les hacía jugar. Entonces, ¿qué él aprendió a partir de esa experiencia? Otros compañeros, en cambio, que son un poquito más antiguos o que vivían en otras provincias, ellos aprendieron de otra manera. Ellos a unos como prácticamente les impusieron que vayan a aprender música, porque en esa época la música era como que la herramienta de trabajo más factible. Es decir, que uno aprendía música y entraba en una banda militar. En una banda militar formaba su carrera y es como decir que ya estaba prácticamente salvado. Entonces, en 20 años salía. Claro, en 20 años salía jubilado. Claro, entonces son historias como esas que están hechas en un montaje escénico, que se lo hace de la manera desde lo serio hasta lo alegre y la parte funeral. Ahí se cuenta la historia, por ejemplo, del músico mayor de Manuel Carrera. Manuel Carrera, el músico mayor de la banda de Samson. Entonces, don Manuelito Carrera, muy muy conocido en el medio de las bandas, tuvo la muerte que tal vez muchos músicos quisieran tener. Él tuvo las fiestas de San Miguel de Zambiza. Entonces, en las fiestas de San Miguel de Zambiza, él estaba tocando una zambiseña y venía la hora de la misa. Entonces, dejaron a la gente en la misa y les dijo a los músicos, vayan a descansar, vayan a relajarse. Y bueno, él creo que se sintió mal y ahí le dio un paro cardíaco, alguna cosa así, y falleció. Haciendo su arte con su trompeta, abrazado a su trompeta. Entonces, lastimosamente la banda tuvo que seguir tocando para la fiesta porque el contrato estaba hecho con la banda. Entonces los músicos entre tristes y alegres porque estaban tristes por la muerte del músico mayor. Y bueno, alegrando a la gente, o sea, que la gente sabía de la muerte de Manuelito, pero la fiesta tenía que continuar. Así es. Entonces hay historias como esas que han pasado, la vuelta del músico, el músico de oído, o sea, todo eso. La banda de pueblo con las vivencias de los instructores de banda. Así es como se va a llamar este evento, que se va a desarrollar ¿cuándo? Es el 13, 14 y 15. 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. Y 16. Sí. Estas son las fechas que se va a desarrollar este evento, ¿y en dónde? Esto va a ser en el Teatro Capitol. En el Teatro Capitol. ¿Quiénes nomás van a participar? El elenco es prácticamente Casa de las Bandas. Los músicos nos hemos convertido en actores. Tenemos un director que te dije, Javier Ceballos, muy bueno, un compañero que es muy bueno, nos ha sacado nuestra forma de actuar para poner el montaje, y ha tratado de que nosotros nos convertamos en actores poco a poco, y estamos ya prácticamente actuando. Entonces, es una experiencia muy bonita. Ese formato nuevo, ¿verdad? No, aquí habla de la banda, de lo tradicional y de lo moderno, porque por ejemplo hay una parte donde cuando habla de las bandas militares sale la banda completa, y después en el medio de la escena le sacan al bajo y al barítono y le meten al piano. Yeah. Después le meten la percusión menor y se arma la banda orquesta, la banda show que llaman actualmente. Entonces, es como que se va contando la historia, los procesos, sí, que va viviendo las bandas. Sí, se va mostrando a la gente cómo sonaba antes, cómo sonaba un poquito más después y ahora cómo están sonando en la actualidad. Entonces es una cosa bastante bastante bonita, porque es en una escena que se monta todo ese pasaje de la historia de las bandas. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música de banda, y al regresar vamos a seguir escuchando esas historias que se las conoce en la casa de las bandas, y que, bueno, una propuesta maravillosa que vamos a tener la oportunidad este 14, 15 y 16. Recuerde que usted puede llamarnos al 2220-966, participar, y se llevará uno de los libros que nos ha traído Estuardo Rivadeneira. ¿Qué tal si es que podemos disfrutar algo de la banda de Zambisa? ¿Es posible? Estamos listos con nuestro compañero Diego Salazar, que nos acompaña en control. Estamos ya de regreso y les decimos que, bueno, este mes de septiembre se va a hablar, o escucharemos muchísimo sobre el mes del patrimonio, y el Consejo Metropolitano pues ha decidido que las bandas sean reconocidas como patrimonio. Y claro, Estuardo nos dice extra micrófonos, quizá no podemos ser declarados patrimonio intangible que llegue hasta esas otras latitudes, pero sí patrimonio nacional. O sea, patrimonio universal no, es patrimonio nacional porque cumple con los requisitos históricos. Además, la banda tiene un acervo cultural bastante fuerte en la cultura. Desde que aparecieron las bandas, a pesar de la tecnología, todo no han decaído, y han pasado periodos muy muy duros, un periodo más o menos entre el 80 hasta el 2008-2009, que entró el DJ, famoso DJ. Entonces la gente, como estábamos en una crisis económica, decidía más bien contratar a los DJ, y la banda como que perdió un poco de vigencia, pero ya nuevamente la gente empezó a creer en la banda. La banda no puede, no hay una fiesta sin banda, es una de las cosas que realmente está en el pueblo ecuatoriano. A la gente le gusta la banda. En fiestas de Quito, una fiesta de Quito sin banda no es fiesta, y un pueblo sin banda tampoco no tiene fiesta. La chamisa, el castillo de juegos pirotécnicos, todo eso es un contexto, la banda está dentro de un contexto cultural bastante bastante fuerte y arraigado en la cultura ecuatoriana. La historia también, vamos a retomar un poco de lo que veremos en el Teatro Capitol este 14, 15 y 16. Ese proceso, ¿cuánto tiempo de duración tendrá ese proceso que ustedes lo van mostrando? Eso ya comenzó hace 2 meses. Empezó, primero se hizo un taller donde Javier nos hablaba con cada uno de nosotros y entre amigos íbamos armando la historia. La historia estaba llena de las anécdotas de cada uno, de cómo aprendió, de qué es lo que hizo, en qué banda estuvo, cómo pasó, cómo ve la banda, cómo siente la banda dentro de su vida. Y se armaron escenas y capítulos que van basados justamente en estas cosas coyunturales que le hacen a la banda. Por ejemplo, la vuelta del músico, cuando uno va a una fiesta y el músico, el prioste, que es el que alquila, el que contrata a la banda, capaz se embriaga, un poco se chuma, como decimos nosotros vulgarmente, se chuma, y entonces ya no quiere pagar, no, el chofer del bus se sumó, desapareció, tal vez se embriagó, tal vez se fue con alguna chica por ahí, no hay bus para regresar, y les toca regresar a pie o en bus o como sea. Entonces es una historia que comprende muchas cosas que están dentro de lo que es la banda, de lo que es lo que el músico ha vivido con las bandas durante su trayectoria. Coméntenos, ¿usted ha tenido la vuelta del músico, Stuart? Un montón de veces. Como músico y como director he tenido la vuelta del músico, porque a veces pasa que, bueno, el error que se tenía antiguamente era que uno hacía un contrato con la banda y la banda le decía, el prioste decía, no, yo le mando el bus para que le traiga y le mando el bus para que le deje. Y el bus para la avenida era puntualito y el bus para el regreso no existía. Entonces obviamente tocaba salir de la comunidad con los instrumentos cargados, porque ahí hay que hacer una cosa. La gente que toca trompeta, clarinete, saxofón tenor, trombón, no tiene mucho problema en trasladar su instrumento porque no es muy grande. Pero los que tocan tuba, bombardino, el barítono, los timbales, el bombo, son instrumentos grandes que no entran en un bus, entonces ahí toca acomodarse o ver cómo se trae. A veces toca venir en camioneta o a veces ha tocado salir en camiones, porque no es fácil llevar instrumentos grandes. Entonces la vuelta del músico es una historia de que uno va bien bonito, arregladito, perfumadito, encorbatado, y ya cuando se acaba la fiesta a veces no hay quien quiera regresar, entonces uno regresa sin corbata, con la chaqueta en la mano, el instrumento por acá, el atril por acá, los papeles a veces mojados porque te cogió el aguacero. Entonces es la vuelta del músico que no me ha tocado a mí, sino toca a todos los músicos, porque hay una cosa muy importante, la gente del músico no sabe. El músico cuando va a dar un concierto está muy arregladito, muy muy perfumadito, pero cuando se acaba el concierto muchas veces a los propios músicos nos toca recoger los instrumentos, recoger los atriles, recoger la amplificación, va a regresarnos. Entonces, mientras la gente sigue bailando, uno tiene que estar preocupado por su instrumento, por su atril, por sus papeles y a veces por la amplificación o elementos como esos que son parte de la banda. Esos son los avatares que tienen que sufrir los músicos. Pero bueno, digamos que de a poco vamos reconociendo el trabajo y quizás vaya el público, en este caso, la gente, reconociendo y que los ofrecimientos pues puedan darse cumplimiento y que ya no tengan que sufrir los músicos, que ya no haya ese tradicional la vuelta del músico, que me estoy quizá despeinado, sin la guitarra, sin el bombo o cualquiera de esos instrumentos, claro, y que puedan realizar a sus casas satisfechos de decir, hoy he cumplido con mi misión y mi profesión ha sido muy bien reconocida. Ojalá que esperemos que algún rato ya las cosas un poco vayan cambiando, porque también dentro de este montaje hay una cosa muy importante que la gente no reconoce en la banda. La banda es un conservatorio popular. La gente que no puede asistir a un conservatorio asiste a la banda y en la banda aprende gratuitamente los instrumentos de banda. Y muchas veces los músicos de la banda de pueblo son músicos polifacéticos. ¿Por qué? Porque ahí uno va ascendiendo. Cuando entra chiquito, cuando entra de unos 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años, entra tocando siempre, le mandan a los platillos, o el güiro, o al tambor. Luego va al bombo, la gente al bombo le desprecia, pero el bombo es el alma de la banda, es el corazón de la banda. Claro, si es que el bombo es malo, lastimosamente es un problema, porque en ese instante la banda se pierde el ritmo, entonces el músico llega, cuando ya llega a unos 13, 14 años en el bombo y ha manejado toda la percusión menor, en ese rato dicen, a ver, ¿qué quieres tocar? ¿Saxofón, trompeta, trombón? Entonces él escoge, o ve lo que más le guste o lo que más... Esto es importante lo que tú acabas de mencionar, porque vemos a veces hasta en las bandas estudiantiles y le ponen quizá un más gordito seguramente por la mayor fuerza que tienen con el bombo, pero nos estamos olvidando de que esa persona es el alma de la banda. Exactamente, es el alma, así como tú dices, el alma, es el corazón de la banda. Y eso te digo, la gente te desprecia porque es un instrumento grandote y le ven pesado, pero no, es el alma. Si es que no hay un buen bombista en la banda, o sea, la banda pierde el ritmo, pierde la cadencia, que se llama, que es la velocidad como van las bandas. Entonces, esa escuela que es la banda de pueblo, porque es una escuela, y las bandas de pueblo han salido un montón de músicos que ahora están tocando hasta en la Sinfónica Nacional, en la Sinfónica Metropolitana, en la Sinfónica del Consejo Provincial, en las bandas militares. O sea, las bandas de pueblo alimentan realmente a muchas bandas y han permitido que haya grandes compositores, inclusive dentro de las bandas de pueblo. Bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar vamos a seguir conversando más sobre las bandas. Recuerde, usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2229-66. ¿Qué épocas aquellas que ustedes puedan marcar ese teléfono, pues, y conversar? Y si tiene una historia que contarnos, o sea, cuán importante fue la banda en su barrio, en su familia, aquí está su espacio. No lo pierda. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de más música aquí. ¿Qué tal si le invitamos en estos instantes a Polibio Mayorga, una de las bandas populares realmente? Y este tema lleva por título Torito de mi tierra, que lo vamos a compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ver cómo suena este tema musical. ¿Qué tal? Ahí estaba el torito de mi tierra. Bueno, hay cuantas novedades que les contamos de lo que tendremos en escena en el Teatro Capitol el próximo 14, 15 y 16, donde se pone en escena, en escenario, a las bandas, desde las propias vivencias. Bueno, será tal vez como una especie de un concierto didáctico, imagínense ustedes, de lo que fue la historia de las bandas hace mucho tiempo, cómo funcionaban, cómo se han ido desarrollando, cómo a veces se desmembran, voy a decir, no sé si está hoy bien utilizando el término, en algunos casos o se transforman para de la gran banda quedar una banda pequeña de pueblo, bueno, ciertos formatos que se van desarrollando paulatinamente, porque sin bandas, se dice, no hay fiesta de pueblo. Exactamente. Y inclusive llegará y habrá la presencia de la banda Mocha Estuardo. Sí, bueno, la banda Mocha quisiéramos que esté, no la original, pero los músicos que tocamos ahí, vamos a utilizar los instrumentos de la banda Mocha, como son la hoja de capulí, como es la cabaza que le suplanta al bajo, va a haber la flauta de carrizo, que tocamos los músicos mismos de la Casa de las Bandas, tratando de emular un poquito a la Banda Mocha, porque no es un poco complejo, porque la Banda Mocha tiene más integrantes, pero meter en escena toda una Banda Mocha es complicado. Es más, meter a una banda militar es complicado, porque te recuerdo que las bandas antiguamente no eran, ahora son un poco pequeñas, pero antiguamente eran de 60, de 70 integrantes, eran bandas realmente grandísimas. Claro, ahora han bajado bastante el número de integrantes, pero antes eran bandas muy, muy completas, tenían todos los instrumentos completos. Ahora, por motivos económicos de los municipios, de los destacamentos militares, las bandas son más pequeñas, pero las bandas eran realmente bastante grandes, eran muy, muy grandes. Bueno, y el tiempo va avanzando, ¿y por qué cree usted, maestro Estuardo, que se da ese cambio, ese proceso que va viviendo las bandas? Bueno, la modernidad es bastante, tiene mucha influencia. La modernidad ahora, por ejemplo, instrumentos como el barítono, como instrumentos como el zarzo, que les llamaban, que son los altos mi bemoles, ya no les están tomando mucho en cuenta porque son de un precio bastante caro. Entonces, el bajo, el que toca la banda, es muy caro, cuesta $3,000, más barato, $8,000, el de marca. Entonces son precios que son muy complicados de conseguir. Entonces la banda ahora está compuesta solamente por saxos, por trompetas, por trombones, y se ha dejado la cuestión económica. Sí, económica es bastante, estamos en una época más o menos como de crisis, entonces eso interviene mucho en este asunto. A un alumno que viene de una familia de mediana economía y decirle, cómprate un saxo, y el saxo cuesta $650, el papá va a priorizar lo que más le interesa, y que tal vez el saxo no le pueda comprar, tal vez otro sí se sacrifique y tal vez compre a crédito o busque una manera de adquirir, pero la mayoría de gente, cuando ya se entera del valor de una trompeta, del valor de un saxofón, ya no quieren que el hijo siga esta parte porque es muy caro. Además, no solamente es el valor del saxofón, el saxofón funciona con caña y la caña dura apenas un mes y medio. Las trompetas, aceite, o sea, son diferentes cosas que uno tiene que ir poco a poco manteniendo. Entonces, son cosas que eso ha hecho que un poco la banda como que se vaya yéndose un poquito, perdiéndose esta cultura popular. Ahora, ustedes como Casa de la Banda, ¿ha existido también ese interés de que permanezcan quizá esos instrumentos en alguna determinada agrupación para no perder ese desarrollo histórico que han ido teniendo? No, la intención es, tenemos bajos, tenemos en la Casa de las Bandas, tenemos barítono, tenemos un barítono, pero a los jóvenes es como que le ven el instrumento medio grande y como que no quieren, entonces quieren solamente la trompeta o quieren el saxofón o el trombón y algunos el clarinete, pero ya cuando le ven le dicen, toca la tuba, y le ven y no, es que es muy grande. Enorme. Claro, es que no es el alto, no, es que se tocan los viejitos, dices, para entonces no quieren eso. Nosotros tratamos de incentivarles, pero hay que tratar de buscar otros mecanismos para a la gente incentivarla a que aprenda esos instrumentos que realmente ya no están en las bandas de pueblo. Son muy pocas bandas que tienen, por ejemplo, el bajo, son muy pocas bandas. Barítono, muy pocas bandas. Pero el zarzo ya está desaparecido, y hay uno que se llama el bombardino, que ya no existe en las bandas realmente. Bueno, miren ustedes, pero solo depende de quién, del ser humano, de las personas, de sentirse atraídos por estos instrumentos, aprenderlos a tocar, y que esa herencia, que sea como el de la familia de las bandas, que empieza toda la familia desde muy chiquito, como decía, realmente las bandas es una verdadera escuela de música, porque empiezan desde chiquitos a tocar los instrumentos y poco a poco van pasando de instrumento en instrumento, y quizás se convierten en personas multifacéticas porque pueden tocar cada uno de estos instrumentos. Sí, hay un compañero mío que inclusive toca con nombre de sus players, y él toca todo, toca trombón, trompeta, saxo, clarinete. Si falta uno, piano, ahí está sí. Él. Sí, es priorita. Que así pasaba a veces. Por ejemplo, en una banda que yo trabajaba, que era la banda Señor del Jardín, me acuerdo que había un chico que tocaba el bombo, y otro chico que tocaba el clarinete, que pasó justamente por el bombo. Cuando tuvimos una presentación en un concurso de bandas que era en Sangolquí, el chico del bombo se enferma. Entonces se enfermó el chico del bombo, y todo el mundo al clarinetista empezaron a ver, y él, yo toco clarinete, pero tocabas el bombo, o sea, te toca, o sea, le tocaba sacrificarte y al bombo, entonces. Pero priorizando, o sea, un poco los, claro, instrumentos, el, claro, sonido, sí, la armonía. Sí, es un asunto de que eso es lo que tú dices, es muy cierto. la gente debe saber que la banda es un asunto comunal, es un asunto de familia. El que se mete en una banda es meterse en una familia, porque son eso, son compartirse, son aprenderse, y ellos en el caminar diario de sus presentaciones, de sus peripecias, sus alegrías, sus tristezas, siempre siguen juntos. La banda es eso. Así que en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano nosotros queremos reconocer el trabajo de los maestros, de aquellos que dirigen una banda, de los integrantes, de las esposas, de los esposos, quizá porque también hay mujeres dentro de las bandas. Entonces significa que debe haber una verdadera familiaridad para poder aceptar las salidas a los eventos, el retorno muy tarde a casa, todo, los que visten quizá también, porque eso, es parte importante. En eso te hago una acotación, eso es importantísimo. Los músicos, los que decidimos hacer música desde niños, tuvimos una juventud distinta. ¿Por qué distinta? Porque mientras la gente, los chicos normales tenían fiestas, nosotros estábamos estudiando o en presentaciones. Yo, por ejemplo, la fiesta de graduación de mi colegio yo no estuve, porque tuve presentación. ¿Y cómo te graduaste? Ya se graduó y había la fiesta, había el baile de gala. Ya se graduaron, y al siguiente día, eso era el día viernes, el día sábado era la fiesta con todos los juguetes, como dicen, con terno, con corbata, todo era una cosa hermosa. Pero yo ese día tenía presentación con la banda del Consejo Provincial. Entonces fue la graduación y me dijeron, hay presentación. Entonces, ¿yo qué podía hacer? Hacer puchero. No había cómo hacer nada porque estamos metidos en esto. Y mucha gente que es músico pasa esto. Por ejemplo, el 31 de diciembre es una de las épocas en las que más alto pagan a las bandas. O sea, y pagan mucho más la hora, mucho más el contrato. Entonces, una banda, por ejemplo, trabaja en año viejo, comienza a 10 de la noche y termina a las 3, 4 de la mañana de tocar. O sea, pasó el año nuevo tocando y trabajando. Igual pasa en los pases de niño, en el mismo día de Navidad hay gente que le gusta hacer el pase de niño justamente el 24 y contratan la banda, claro, la banda cobra un poco más, pero el músico que ya tiene contrato tiene que ir, porque ese es el trabajo del músico. Y como así nos dicen aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, ha llegado el momento de escuchar la música. ¿Qué tal si invitamos en este instante a la banda Santa Marianita del Olivo? Ajá. Y ellos nos traen Avecilla. Thank you. Ahí seguimos disfrutando nosotros de la banda Santa Marianita del Olivo, como nos decía Estuardo, una de las, ¿qué sería? Bandas que han tenido también su... Sí, bastante tradición, es muy tradicional. Como te conté hace un momento, yo fui a hacer una investigación con ellos. Y bueno, los mayorcitos ya están bien mayores, entonces ya están como dirigentes de la banda, pero los hijos de ellos, familia, están continuando con esta tradición, que es lo importante, ¿no? Que la banda, claro que al continuar la tradición cambian un poco, ya no es la banda que se escuchaba antiguamente, pero mantiene la tradición de la banda, que es lo importante, ¿no? Se decía también que hay los diálogos de la cultura, y este 6 y 7 en la Asamblea Nacional, y ustedes también van a participar, desean hacer fuerza como bandas de pueblo para que también sean reconocidas. Claro, los derechos culturales que tienen, que el Estado tiene, yo considero que el Estado tiene una obligación con las bandas, porque yo pienso en lo personal, un criterio muy personal, creo que el Estado se ha olvidado de las bandas. Y olvidarse de las bandas es el asunto de que no hay un registro de bandas, por ejemplo. Nadie puede decir aquí hay tantas bandas militares, hay tantas bandas municipales, hay tantas bandas... No hay un registro. No hay un registro. Yo me he ido al ministerio. Yo hice un registro de estudio personal, pero mi registro fue muy muy débil porque yo no tenía los equipos de investigación necesarios. Mis equipos eran cámaras que yo me compraba, grabadoras que yo me compraba. Por ejemplo, yo quería hacer un registro sonoro de las bandas bien antiguas, por ejemplo, la banda de Pintas, la banda de Alancací, que son bandas que aún no llega todavía mucho a la modernidad y la gente mantiene todavía el esquema de que la banda tiene que ser tradicional. Tiene que ser de pueblo. Sí, de pueblo. Entonces, ahora ya, por asuntos de modernidad, la banda se convierte en la banda para el desfile, donde salen de la iglesia y van, ya llegan a la fiesta y la banda se convierte en banda de orquesta. O sea, la banda va y tiene un animador y ya meten guitarra abajo, meten piano. Que es parte de la... De la modernidad, ¿no? Tampoco se puede uno oponer a que la banda cambie, pero la parte tradicional de la banda en los pueblos lejanos todavía se continúa, tal como era antes. Por ejemplo, en Atacunga hay unas bandas que son muy tradicionales, que se escucha todavía el sonido tradicional de la banda. Como decía un amigo, apesta a banda de pueblo. Entonces yo le decía, sí, es cierto, ¿por qué no se vaya para allá? Y yo como de niño viví en Condocoto. Y unas cosas que yo ahora me da un poco de dolor es, por ejemplo, cuando se veía las fiestas de Condocoto, era el famoso chamizazo. Se ponían en la esquina de la iglesia un montón de chamiza y prendían, y la gente solo iba a tomar candelita y la banda. Entonces la chamiza era solo quemar la chamiza nomás. Y disfrutar de la banda. Y claro, y la gente estaba ahí con la banda y conversaban y todo el mundo se conocía, entonces era muy bonito eso. Y en la fiesta propia de Condocoto, la banda tocaba y había siempre un castillo inmenso, que era el castillo de juegos pirotécnicos. Porque ya el tiempo se nos acaba. También otra de las propuestas que tú nos acabas de decir, extra micrófonos, es que las bandas del ejército, por ejemplo, se incrementen, sean más grandes, como espacio para que los que se gradúan de música puedan ocupar esa Claro, plaza. Es una propuesta que dice a Polita Naranjo, que ella es amiga mía, es asambleísta en la actualidad. Y le dije que una propuesta debería ser que las bandas vuelvan a ser lo que eran antiguamente en los destacamentos militares, tener integrantes de 60 o 50, bandas de 50 o 60 músicos. Integrantes, claro, para que el que salga del conservatorio tenga dónde ir, porque las bandas ahora son muy pequeñas, son bandas de 30, 25 integrantes, entonces esos músicos como que están ahí mismo, se dan la vuelta ahí mismo, y no, pues debe ampliarse más bien las bandas, debe el Estado preocuparse de que otra vez se metan los bajos, los barítonos, los bombardinos, los zarzos, el flautín que ya no hay, por ejemplo, en las bandas, el clarinete pequeño que se llama el mi bemol, o requinto que lo llaman, para que estas bandas, cuando ya estén funcionando y los músicos se jubilen, tengan capacidad de darle trabajo a los músicos que salen del conservatorio. Salen muchos músicos del conservatorio que no le toca más que ir a dar clases en escuelas o a veces trabajar de taxista, trabajar de otra cosa, porque músico, ya como músico aquí las partidas son muy limitadas, muy, muy limitadas. Bueno, amigos, amigas, muchísimas gracias a ustedes principalmente por habernos acompañado y haber sido parte de esta orquesta del día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos agradecer a Estuardo Riva de Neira, de la Casa de las Bandas, que se ha dado cita para hacernos la invitación a este montaje de la obra La Banda de Pueblo, que se desarrollará 14, 15 y 16 en el Teatro Capitol. ¿A qué hora, Estuardo? A las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche. Así que miren, se empezará recorriendo esa historia de las bandas de hace muchas décadas atrás hasta llegar a lo que es la modernidad. Sí, la banda moderna. Yo te agradezco mucho por esta invitación. Cualquier duda que ustedes tengan sobre las bandas, vengan a la Casa de las Bandas, hay un archivo sonoro bastante importante, como te dije yo, no sé si ustedes tengan reproductor de discos de acetato, yo tengo discos de acetato de bandas, que te los puedo traer para que los pongas en vivo, porque a mí me gusta el sonido del acetato, aunque la gente dice que no, que suena ese... El sonidito. Sí, pero a mí me gusta oír el acetato, me gusta, tengo inclusive cassette de 3/4, que eran los antiguos antes del cassette, era este, que solo duraban 30 minutos, después vino ya la cinta magnetofónica de 90 y 60 minutos, luego vino el acetato de 35, el acetato de 91, y así va creciendo. Yo tengo todo ese tipo de material, tengo ahí en la Casa de las Bandas, para que la gente pueda tener ese material y sepa cómo era una banda, cómo sonaba antiguamente una banda. Así que ahí está la invitación para la Casa de las Bandas, que se encuentra ubicada en el sector de La Tola. La Tola, en la calle Valparaíso y Escalinatas del Chimbía. Es justo al frente de las canchas de boli, ahí es, diagonal al Colegio Don Bosco. Amigos, amigas, les esperamos el 14, 15 y 16 en La Banda de Pueblo, en el Teatro Capitol. Con esto, muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.